Hola, caras oyentes, buenas noches, bienvenidos a más una edición de nuestro Puerto Internacional. Conmigo, Carlos Bonaparte, directamente de Portugal, y con Adriana Flores, directamente de Rumania. Hola, Adriana, buenas noches. Hola Carlos, buenas noches a ti, buenas noches a ustedes queridos oyentes. Estamos de nuevo con ustedes también en este martes. Cierto, martes, día 17 de noviembre de 2015. Y una semana caliente, ¿no, Adriana? Porque tuvimos muchas cosas por aquí, ¿no? Más que caliente, diría una semana revoltante y llena de tragedias, de cosas de las que pues uno no se espera. ¿Cómo es que se vive? Porque Francia y Rumania eran países que de cierta parte están algo conectados. Hay mucha gente que va a Francia, mucha gente que va a Rumania. Bueno, Rumania es un país de inmigrantes, básicamente. La población sigue disminuyendo, incluso es algo curioso porque la población sigue disminuyendo desde que Ceausescu dejó el poder, porque fue asesinado, que la población de Rumania ha disminuido en 5 millones de personas. O sea, en 89 eran casi 23 mil millones, pero disculpa, ahora son más o menos 19 millones. Lo que yo, sí, 4 millones de personas, pero disculpa. ¿Cómo es que en Rumania se vive esta situación de lo que pasó en París? Y ahí vamos también, pero qué se siente en Rumania? ¿Qué se comenta en Rumania? ¿Qué consecuencias? Dado que ustedes están en una situación muy curiosa, porque esto se da a medios abrazos con una situación política muy extraña en Rumania. ¿Qué se comenta ahí? Se comenta mucho, hay mucho alboroto de que las cosas sinceramente van de mal en peor. Vamos a ver cómo esto queda. Sí, se comenta mucho la situación también de Francia como de Rumania. Son situaciones que francamente han ido cerca una de la otra, por decir así. Hay otros que comentan que quieren ser solidarios, hay otros que dicen que no. En fin, pero vamos a ver porque hay comentarios de todo tipo. Ni todo puede ser positivo, ni todo puede ser negativo. Hay quien esté en contra y a favor. Hay quien defiende y hay quien juzgue. No sé por qué las personas en general son así, pero Pero son en contra y a favor de qué. algunos de que dicen, ah, bueno, los franceses prácticamente se lo buscó. Hay que digan, ah, no, no es así. Hay quien defienda esta situación, hay quien juzgue, por eso digo. Una información de última hora que acaba de llegarnos. Está confirmado de que lo que pasó en Alemania fue un intento mal sucedido de un atentado terrorista. Han encontrado explosivos. Está ahora confirmado. Acabamos de recibir esta información. Sé que no era de esto que hablábamos, pero para que el programa va a ser puesto al mismo instante que acaba de ser grabado. Y por eso es una información de última hora también para los oyentes. Se está confirmado en Alemania, en la ciudad de Hannover. La idea era hacer explotar dentro del estadio por lo menos a tres artefactos explosivos, lo que son llamados de tres bombas. Para explotar dentro del estadio han sido detenidas 7 personas, 5 dentro del propio estadio, otras 2, a lo que entendimos, ya no dentro del estadio o no al mismo tiempo, y han sido encontrados 3 artefactos que eran realmente bombas dentro del estadio. Ahí estaban largas millares de personas, no sé exactamente cuántas, el juego aún no había empezado, pero estaba a punto de empezar. Creo que ya estarían por ahí unas 40 o 50 mil personas dentro del estadio de Hannover, a donde iba a realizar este amistoso entre Alemania y Holanda. Es una información que acabamos de confirmar. Que la propia policía alemana confirma este intento de atentado, que felizmente no se dio porque, bueno, uno de los bombistas acabó por dar a entender algo. Estaba teniendo un comportamiento sospechoso. Las autoridades fueron alertadas y han sido, por tanto, detenidas estas personas. Pero seguimos con nuestro comentario. Alguna otra información, vamos a mantenernos al tanto, pero seguimos sobre esto. Te preguntaba que, o sea, la gente en Francia, en Rumanía, más cree que es algo, o sea, ¿esperaban esto o también se han mostrado sorprendidos? Algunos se han mostrado muy sorprendidos y algunos no. Son, por eso digo, partes diferentes de cómo piensa. Y esto se debe a cómo piensa el ser humano en general. Ni siempre puede estar de acuerdo en lo que se. Claro. ¿Y cómo es la situación política actualmente en Rumania? Porque a medio de todo esto hay Rumania, hay la propia Rumania que está en crisis, ¿no? Sí, Política, por lo menos. está. Ahora tenemos un nuevo gobierno. Vamos a ver cuánto nos dura y Ah, cómo Rumania se ya tiene. comporta. Sí. Ah, Rumania ya tiene un nuevo gobierno. Sí, exactamente. Ajá. Pero Aquí no. de ninguno, o sea, de ningún político. No es un gobierno con personas que antes había hecho parte de la política o de otros gobiernos. No. Son otro tipo de personas que no tienen nada que ver con esto. Justamente eso es lo que ha pedido la voz de la calle, que no fuera personas políticas puestas en este gobierno, que fuera un gobierno totalmente diferente a lo que ya conocemos. Y a lo que, según sé, este gobierno va a conducir durante un año. Vamos a ver. Y sí, durante un año vamos a ver cómo se comporta el nuevo gobierno. Pues es una situación es una situación muy bueno. Yo te pregunto también a ti, volviendo a ese asunto que creo que ya no hay nadie que no sepa que en 13 de noviembre ha habido lo que empezó por parecer una explosión fue una catástrofe completa porque fue un articulado plan para causar el terror y han logrado eso de una manera ejemplar. Infelizmente así fue. 132 personas, el número ha sido corregido en este momento. Era inicialmente mencionado como 153, pero algunas de las personas han contactado. Tenemos a un español, Alberto Pedrés, creo que es así que se llamaba, que fue dado como muerto, por ejemplo, y fue uno de los que estaba vivo. Estas cosas siempre pasan en situaciones de tragedia. 132 víctimas mortales. digamos en lo que es el más grande atentado terrorista de toda la historia de Francia. Nunca ha habido nada así. Esa es la nota. Y vamos por partes. Adriana, una vez te pregunté esto y tu respuesta creo que fue no. Creo, no, ya no estoy seguro, pero vuelvo a preguntarte, ¿tú crees que una guerra mundial está cada vez más cerca? ¿O sigues creyendo Yo que he no? contestado que sí. Yo estaba en creer que no. No, he Ni siquiera. contestado que sí. Porque en tiempos hemos hablado justamente de de que Eso sí. algo está a suceder porque está pasando cosas muy raras en muchos países. Países que se quieren independizar, países que, en fin, o están en guerra, o cosas de esas que pasa realmente. Y llegamos a hablar una vez de eso y yo llegué a la conclusión de que sí, está porque se empiece una nueva guerra. Eso sí, porque a como están las cosas, y atención, no hablamos de un solo país o solamente de dos países. No hablamos de cosas que va a pasar, o que ha pasado en Francia y ya, pues, quién sabe a cuántos años más nos va a sorprender un atentado terrorista. No a mucho tiempo después de lo que pasó en Francia, ustedes mismos, queridos oyentes, acaban de escuchar esta información que también estaba por suceder en Alemania. Eso va haciendo con más frecuencia y eso se señala como una nueva guerra mundial. Eso está más que cierto. Hay dos cosas muy curiosas. Una de ellas vos digo ahorita, que es de que quien ha dado cuenta de una situación de este comportamiento sospechoso fue un adepto de alemán que ha dado cuenta a la policía local de que había una persona sospechosa dentro del estadio con una actitud rara. Y fue por ahí que se fue alertando y que se ha de pronto suspendido cuando se ha confirmado de que algo podía no estar propiamente bien. Y después, básicamente, se ha venido a confirmar lo peor, por así decir. Pero de recordar que ya en este año tuvimos una situación que nadie ahora habla, pero de un intento de. Pero en altura se habló mucho. De un intento de un. O sea, de un atentado terrorista de un marroquí que estaba bien armado, con un cinturón de explosivos y con dos armas automáticas dentro de un tren con cerca de 500 personas. Este tipo fue derribado por tres personas, dos de Reino Unido, dos británicos y un estadounidense. Pero sobre todo él, que estaba incluso de vacaciones, que era militar y que tenía esa situación más controlada, porque era militar, pues fue él quien atacó y quien ha inmovilizado bueno, después con la ayuda de los demás, pero bueno, que ha inmovilizado este marroquí. En esa altura no se habló de esto, no se habló así tanto de esto porque no llegó a pasar. Pero, ¿cuál es el detalle de esto? En las dos situaciones no ha sido la policía quién lo ha detectado. Cierto, ellos detectan muchos de estos atentados, pero No los más graves. no los más graves. Esa es Sinceramente, la cuando cosa. tiene que ser, no lo es. Y yo no entiendo una cosa. Carlos, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero ¿por qué la gente, o sea, en general, las noticias, todo lo que tiene que ser, todo de lo que se tiene que hablar? ¿Por qué no se habla, no solamente, se habla de cosas que han pasado, pero no de la que estaban por pasar y no pasó? Al contrario, se tiene que hablar también de eso porque ya tiene que ser desde ya una alerta que estuvo por pasar algo y no pasó. Y quien ha podido, pues, ha detenido ha intentado detener para que no pasara una tragedia y que no se pasara a mayores. En general, no solo se debe hablar de lo que pasó, de lo que ya está pasado, de lo que ya está en tragedia, sino de lo que también está por pasar, porque así más se ayuda, más se investiga, más se se puede detener este tipo de cosas. No sé a qué altura, de qué manera, pero por lo menos el intento vale. Sí, esa es de pronto la clave, ¿no? Porque hay esta situación. Disculpa, Carlos. Señoras y señores, estuvo por pasar. Qué bueno que no pasó. Felizmente no pasó. Al día Y se siguiente, olvida. ay, qué bueno, qué alivio. No, al contrario, el alivio nunca se tiene que terminar. Ahí la preocupación siempre tiene que estar, aunque la cosa no pasó. Siempre tiene que estar. Bueno, no pasó hoy, pero podemos esperar a que pase mañana o pasado mañana. O no pasó aquí, pero puede que pase en otro país o en otra ciudad. Este tipo de cosas siempre nos tiene que dejar alertas y de pie, activos, como quien dice. Pero, en fin, esa es mi manera de pensar. Sí, la mía también, aunque es inevitable que solo cuando pasa es que la gente de una manera general entiende que esto es grave. De pronto vimos una situación que yo también quiero hablar contigo, que tiene que ver con la solidaridad de Facebook. Porque mucha gente ha recibido mal, bastante mal, incluso en Francia ha recibido mal esta solidaridad de Facebook. No sé si tú te diste cuenta de eso, pero mucha gente se dio. De que el Facebook permitía que añadieras a tu fotografía de perfil, que pudieras añadir la bandera de Francia. Sí. Fue una actitud de solidaridad que corrió mal, salió mal al Facebook. ¿Por qué? Porque la gente entendió, pero vale, dale. Ok, Francia, pasó esto. Ok, vale, fue trágico, fue malo, pero ¿y los demás países? ¿Y las demás personas? Lo que pasó en Palestina en el año pasado, que han muerto en un mes 2.000 personas. Más de 2.000 personas. Y un día antes de ese atentado en Francia, un doble atentado en Beirut, que es la capital libanesa, pues ha terminado con la vida de 44 personas. Hace unas 2 semanas, un atentado en Turquía mató a 95 personas. Y era esta mani una manifestación pacífica. Y lo que yo pregunto es. Como mucha gente preguntó, ¿y esas personas? ¿La vida de esas personas ¿No vale cuentan? menos? Porque, bueno, Sí. A y la veces. excusa, solo para terminar, Sí, sí, la sí. excusa es, bueno, aquí ahora fue dentro de puertas. Lo siento. Cuando tienes que ser solidario, eres para todo el mundo. No haces preferencia. Dime. Así pienso. Cuando fue esto de, y disculpa, pero ya estamos hablando de muchas cosas, te digo, cuando fue esto de Rumania, ese incendio en ese club, ha pasado lo siguiente. Personas, médicos de otros países, de Alemania, como también de Francia, de muchos países, se han ofrecido a ayudar a que a los heridos gravemente los llevaran a sus clínicas especializadas y les puedan dar ayuda. O sea, esto fue una solidaridad extremadamente impresionante, tanto con los rumanos entre ellos, como también de los otros países hacia los rumanos. Eso sí, por eso yo digo, cuando hay que ser solidario, no tienes que hacer preferencia. Tienes que ser solidario y ya. Porque así como la vida de las personas de Francia, de Rumania, de Alemania, de la vida de todas las personas de todos los países cuenta. Claro que cuenta e importa, y se desea que todo siga bien en todos los países, que nadie muera, y menos en estas condiciones, que si se muere por muerte natural, pues bueno, eso puede suceder, por una enfermedad o algo inevitable, pero por cosa de estas, bueno, yo sinceramente yo no entiendo la mente humana. Es realmente extraña. ¿Cómo puedes ser solidario en una parte y en otra? Bah, bueno, ¿y qué? Hay un otro ejemplo que nadie habla, pero que yo me recuerdo perfectamente. Al 31 de octubre hablamos solamente 15 días, o 13 en este caso. Al 31 de octubre, un avión ruso Sí. fue derribado, y hoy mismo se confirmó de que fue derribado por un intento terrorista. En Exacto. este caso, un atentado, no fue solamente un intento. Ahí han muerto 224 personas. Ni de eso se habla. Yo, lo que te digo, la gente. Ahí, incluso, disculpa, pasó solo para decirte, ahí han muerto más personas en ese avión que en Francia y Turquía juntas. A ver, no, disculpen, en Francia y Lebanon juntos. Porque haciendo cuentas, bueno, de ahí como quedaría 227. O sea, han muerto prácticamente tantas personas en Turquía y Francia juntas como han muerto en ese avión. Pero ahí, la gente ya no quiere saber porque en el año pasado, por ejemplo, cuando fue abatido ese avión también con 298 personas en Ucrania, hay aquí una cosa que yo, que de cierta parte me asusta por decir así. Nosotros hemos visto en la guerra, en las guerras, hemos visto en, no sé. Ahora empezamos a ver que hay una particularidad. Antes se hacía guerra. Ahora más se busca el terror. No solamente la guerra. En este caso, pues es lo que pasa. Es por lo que pasa Europa, por lo que pasó Rusia y todo más. Derribar un avión por gusto, para ver gente morir. Esa es la cosa. Y lo que realmente me sorprende es esa situación de que nadie habla de esas situaciones. Nadie habla de un problema que es de todos, ¿no? Porque dicen, ah, fue un intento no contra Francia, pero contra toda la humanidad. Vale. ¿Y cuándo fue contra Rusia? ¿Contra Turquía? ¿Contra Líbano? ¿Contra Kenia? Hoy han cerrado cuatro edificios en Estados Unidos por amenaza de bomba. Hoy, en Nantes, ha habido una bomba que estaba prestes a explotar en una escuela. No se habló de Nantes, cierto, no sé por qué, pero de Harvard, porque tenía una universidad, sí, se habló mucho de esas amenazas que no se han concretizado. Ni han tenido fundamento, no eran, no fueran, no se ha encontrado nada. Se habló más de eso que de este avión ruso que fue derribado. Y esa es la clave que yo no consigo entender. Yo tampoco. Que es una situación que, o sea, no sé, es difícil de entender esto. Para todos los efectos, son situaciones que nos implica a todos. Porque así como pasó con ese avión, así como pasó en Francia, como pasó en Turquía, en los demás países que han pasado por estos momentos, también puede pasar en cualquier uno de nuestros países que hacemos la diferencia, que seguramente a nosotros no nos gustaría que otros hicieran la diferencia de ser solidarios. ¿Con quién y con quién no? Sinceramente, yo cuando tengo que ser solidaria y pensar en las personas, yo pienso en todas las personas, porque esto pudo haber pasado aquí. Felizmente no pasó, pero eso no quiere decir que a mí no me importe lo que realmente pasa en los demás países, sean cerca de mí o más lejos. No, sí, todo lo contrario. Todo lo que pasa en los países nos debe de afectar a todos. Porque así tiene que ser. Intentar ponernos en el lugar de ellos. Entre y más una información que vamos aquí acompañando, hay un tercer terrorista que está desaparecido. Hay un video que comprueba la existencia de otro rostro, o sea, de otro terrorista que estaban estos en el Bataclan. O sea, ya son tres los terroristas que siguen fugados de la policía. Pero volviendo a este asunto, pues y lo que hay una cosa que yo tengo una cierta curiosidad. Ahora descontraendo un poquito más, ¿qué es qué va a pasar con esas banderas de Francia cuando pase el tiempo? La gente dejó ahí las banderas y ahora ¿qué? ¿Las va a retirar? O las va o se olvida de ellas ahí y tenemos nuestra bandera, nuestro perfil pues con los colores franceses que ya nos olvidamos que teníamos eso ahí. No sé, pues es algo en fin. Sí. ¿Y qué decir? ¿Qué de repente todo gira en torno de esto? De los atentados, de intentos de atentados, de los aviones que no sé qué, de repente el mundo para con esto, ¿no? Es una situación que, ¿no? Uno deja de tener, parece que se durmió el mundo, parece que solo se habla de esto, no sé si en Rumanía es igual también. Sí, también es así. La gente se asusta mucho con, y es de asustar con este tipo de cosas. Ya muchos de nosotros sabemos que se acerca una guerra, porque, bueno, ¿qué más podemos esperar? ¿Y ahora qué sigue? ¿Pues qué? Bueno, la guerra, ¿no? Así que, pues sí, incluso yo con, porque yo tengo, queridos oyentes, yo tengo un grupo de amigos que nos reunimos en conferencia por teléfono todas las tardes para platicar un par de horas, para hablar de diferentes temas, bromear, hablar de nuestras cosas que hicimos durante el día y cómo es lógico, también hablamos de estas cosas, de las cosas que pasan en todo el mundo específicamente. Pero a veces bromeamos una que otra cosa para descontraer un poco la tensión que hay sobre todo el mundo y sobre todos los países, sobre los que pasaron por estas cosas y sobre los que no pasaron y están acompañando a las víctimas, a las personas que viven terrorizadas por los terroristas, por decirlo así. Pues sí. Y esta sí que me sorprende. Ahora vamos a ver Vamos a seguir acompañando esa situación porque parece algo raro también por aquí. Bueno, hay noticias contradictorias. Una de las fuentes dice que que fue una falsa alarma, pero las demás fuentes avanzan con otra noticia sobre esto de Alemania. Primero, estas 7 personas que han sido detenidas, ya más explicaciones, 5 dentro del estadio con 3 bombas prontas para explotar y una ambulancia bomba a las puertas del estadio. Ahí se encontraron más 2 personas disfrazadas de bomberos que fueron detenidas. Pero la noticia que yo quiero aquí a traer y que quiero también enterarme de todo esto es esta amenaza de bomba, esa amenaza de bomba que obligó a cerrar la Universidad de Quilmes, que si no me estoy equivocado, está en Chile. Pero esta aquí no se confirma si es o no un. Pero da a entender de que sí, de que es en Chile. Yo ahora estoy aquí un poco confundido. Pero es en América Latina. Esto seguro. Y pues, hasta porque el Tierra Digital es justamente un jornal chileno y que nos da justamente cuenta de esa noticia. Vamos a intentar averiguar la situación. Esto fue hace poco tiempo, hace 15 minutos que ha sido reportada esa situación. Para los oyentes que nos escuchan, sencillamente a las 21:40 que fue reportada esa situación. Ahora a ver qué pasa. Son cosas de esas. Es imposible que después no tengamos miedo porque. O que no se hable de esto, porque, por ejemplo, con respecto a Alemania, o sea, con respecto, por ejemplo, a lo que pasó en esta mañana en París, que la Torre Eiffel ha vuelto a cerrar porque la gente no se siente segura de trabajar ahí. Son cosas que, bueno, nos sobrepasan. Oyentes, estamos en el final de nuestro puerto internacional. Vamos a cerrar por aquí nuestro programa. ¿O algo más quieres presentar, Adriana? Solo que en la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes y nosotros también desde aquí haremos lo que podemos, acompañar la situación, ser solidarios, aunque sea moralmente, con aquellos que los necesitan. Y también los estaremos acompañando a ustedes, queridos oyentes, con nuevas noticias. Esperemos que de esta vez sean noticias buenas y no siempre que estemos enfrente de ustedes les traigamos malas noticias. Pero desgraciadamente este es el mundo en que vivimos, en un mundo de terroristas, por decir así. Y lo más curioso es que los terroristas son seres humanos y puede que estén entre nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Así que, queridos oyentes, yo y Carlos Bonaparte, pues nos esperamos a la próxima semana. Sí, pues vamos a quedarnos por aquí. Pues vamos a regresar en la próxima semana, el próximo martes. Recuerden dos cosas. La primera, solo para clarificar desde todo, eso que yo estaba confirmando, Quilmes no es en Chile, es en Argentina. Yo dije que era América Latina, estaba seguro de eso. Bueno, para deciros que vamos a regresar la próxima semana y como yo dije, dos cosas. Primera, siempre hay una Antena 9 internacional para ustedes a diario en Canal 1, en Canal 1.antena9.info y hay también en a cualquier instante, siempre que se justifique. especiales informativos. Yo sé que es en portugués, pero es lo que tenemos. O sea, podría que tuviéramos también en español, pero bueno, la vida es así mismo. Y dice entonces que sí, que tenemos a cualquier instante aquí en Canal 1 estas especiales información. O entonces, como yo digo, en Antena Web información. Siempre hay un punto informativo a vuestra disposición en www.antenaweb.info. Regresamos en la próxima semana para más un Puerto Puerto Internacional. Internacional. Hasta la próxima semana.